Hola, Emilio. Mi pregunta va dirigida a conocer tu opinión sobre el infierno. ¿Qué tiene de verdad lo que sobre él nos han enseñado a los católicos? Volvemos, no es la primera vez, volverá a repetirse en muchos programas, volvemos a los sistemas de creencias. La persona que crea en el infierno es verdad para ella. Y yo no soy nadie para discutirle esa verdad. Lo único que apunto de corazón a corazón es que es consecuencia de un sistema de creencias. En un programa reciente compartía, creo que fue a propósito del suicidio y sus secuelas, compartía que todo lo que tenga que ver con las cargas, con las culpas, con los pecados, con los lastres y cosas similares y parecidas, no se corresponden con lo real. La vida, el cosmos, la creación es radicalmente divina. Radicalmente divina. No hay nada en ella, en la vida, en la creación, en el cosmos, que no sea divino. Y la divinidad, que es la vuestra, que es la mía, no sabe de nada de eso. No sabe de nada que tenga que ver con culpas, con carga, con castigos. No existen los castigos, no existen los errores. Tú en cada momento de tu vida haces lo que en coherencia con tu estado de conciencia consideras que tienes que hacer. Después a lo mejor al cabo de los años dices me equivoqué, pero no te equivocaste. Hiciste en ese momento lo que en conciencia, en función de tu estado de conciencia, correspondía que hicieras. Eso sí, has evolucionado tu estado de conciencia y ahora llamas a eso error. Y hay personas que quieren quitar eso de su vida, pero si quitan eso de su vida ya no serían lo que son. Son lo que son y tienen hoy el estado de conciencia que tienen por todo lo que han vivido, por todo lo que han desplegado. Nada sobra. Todo tiene su porqué y su para qué. Y la vida, la creación y el cosmos es gozo, es amor. Y ante ese amor no hay culpas, ante ese amor no hay castigos. Ante ese amor no hay nada ni nadie que te diga, ah, ahora que te has muerto, ven para acá que te voy a decir que te has portado mal y te voy a mandar a los infiernos, ahí a las calderas de Pedro Botero, a que te pase esto, a que te pase aquello. El que ve así las cosas es porque está proyectando hacia afuera un sistema de creencia que tiene que ver con su estado de conciencia. Es su verdad, pero no es la verdad. De conductor a conductor. Vamos a percibir lo real. Vamos a vivir. Vamos a amar. Agustín de Hipona, ya que estamos hablando del ámbito católico, Agustín de Hipona, más conocido por San Agustín, dejó para la posteridad una frase que ha quebrado mucho la cabeza de los teólogos. Dicho en andaluz, traducido del latín que él usó, no ya al castellano, sino al andaluz, sería algo así como ama y haz lo que te dé la gana. Ama y haz lo que te dé la gana. Y claro, muchos teólogos se han debatido los sesos. ¿Cómo que ama y haz lo que te dé la gana? ¿Cómo que hagas lo que te dé la gana? ¿Qué barbaridad es esa? ¿Cómo un santo puede decir semejante barbaridad? ¿Te imaginas la gente haciendo lo que le da la gana? Pero claro, la frase es toda ella. Ama y haz lo que te dé la gana. Encuentra el amor que hay en ti, encuentra el amor que eres, encuentra el amor que todo es y el amor fluirá en ti. Ya ni siquiera habrá alguien que ame, serás amor amando. No habrá un yo que ame, no habrá un acto de amar, es que todo es amor, todo se convierte en amor. Y cuando hayas encontrado el amor que eres, cuando vivas el amor que eres, cuando hayas encontrado y vivas el amor que todo es, haz lo que te dé la gana. En libertad absoluta. La espiritualidad es radicalmente libertad. Y cualquier cosa que te ate, cualquier cosa que te atore, cualquier cosa que te turbe, cualquier cosa que te aprisione, no tiene que ver con lo divino, no tiene que ver con la espiritualidad, no tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con los sistemas de creencias que la mente proyecta hacia afuera en función del estado de conciencia de cada persona. El mayor respeto, por tanto, a aquellos que crean en el infierno, pero que sean conscientes que efectivamente creen en el infierno. Es una creencia. Y esa creencia, simple y llanamente, no se corresponde con la realidad. La realidad es amor. La realidad es libertad. La realidad es gozo. La realidad es felicidad. Y la realidad es el recuerdo de lo que somos y es encontrar el amor que somos y todo es, y a partir de ahí ama y haz lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana.